96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Mediodía, feliz jueves 11 de enero del 2018. Momento de comenzar las informaciones en nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Lizeth Ramos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Brian Noguera. Comenzamos las informaciones. Titulares. Hoy gobierno y oposición retoman diálogo político. Diosdado Cabello afirmó que el Estado venezolano realiza gestiones para la nacionalización de la banca privada Banesco. Ejecutivo Nacional exige investigar sicariato político del constituyente Tomás Lucena. Yurami Quintero informó que Plan Chamba Juvenil registra 880.000 jóvenes inscritos. Cultura. Maquetas Llanero Orinoco y Ávila serán exhibidas en la Galería de Arte Nacional durante todo el mes de enero. Regionales. Este viernes, agrupación Carota, Ñema y Tajá ofrecerá serenata a la Divina Pastora. Internacionales. Película venezolana La Planta Insolente será proyectada en Uruguay. Cultura al Día. El gobierno venezolano y la oposición retoman este jueves 11 y viernes 12 de enero la jornada de diálogo por la paz, la cual se llevará a cabo en República Dominicana. En este nuevo encuentro se tiene previsto retomar las conversaciones acerca de la Comisión por la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública que lidera la Asamblea Nacional Constituyente y el reconocimiento de este órgano plenipotenciario. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. La noche de este miércoles, el constituyentista y vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, confirmó que el Estado venezolano está en pleno proceso de compra de la entidad bancaria privada Banesco, la cual pasará a formar parte de la banca pública. 12:09. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Y este miércoles, el ministro para la Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, exigió a los cuerpos de seguridad y a los organismos de justicia a que se investigue el asesinato del constituyente del Estado Trujillo, Tomás Lucena. En la tarde de hoy, a la 1:00 p.m, el Estado Trujillo y Venezuela toda resultó enlutada por la noticia del asesinato salvaje de un joven constituyente, de un joven amante de la paz. Tomás Daniel Lucena Briceño se dirigía hoy de buscar a su niño en el colegio en su tierra natal, el municipio Escuque, del que era constituyente electo por el pueblo el pasado domingo 30 de julio, cuando unos sicarios en una moto le propinaron 4 disparos en el tórax que le causaron la muerte. Deja una viuda, deja 3 bellos niños huérfanos de su padre que amó y se proyecta su amor a la libertad, a la paz, a la vida. Y debemos decir que hay un patrón de violencia, un patrón salvaje que se repite y que se ha venido reproduciendo a lo largo de estos años de revolución bolivariana. Nosotros exigimos que se investigue el sicariato político como causa probable del homicidio que cegó la vida de este joven de 31 años de edad. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. La viceministra para Juventud y Deporte, Yurami Quintero, informó que el Plan Chamba Juvenil están registrando 880.000 jóvenes venezolanos, los cuales serán integrados a planes productivos para el país. Y nosotros vamos a estar garantizando que todos los jóvenes que se inscribieron en el carnet de la patria, que son más de 6 millones de jóvenes, de eso, bueno, una parte importante de jóvenes que no están trabajando, tengan la posibilidad de incorporarse a este plan. Nosotros hemos dicho que, bueno, para incorporarse solo tienen que tener, para acceder al plan, lo único que tienen que incorporar es su código del carnet de la patria. Porque, bueno, es la población más vulnerable, es la población con mayores necesidades. Y es a esa población en la que nosotros vamos a ocupar y es la población en la cual nosotros vamos a incidir, que es la principal población que tenemos. Y ya de eso, ya hay 880.000 jóvenes que están incorporados. Durante todo enero, la Galería de Arte Nacional exhibirá Llanero, Orinoco y Ávila, tres de los cinco, de las cinco maquetas que el escultor catalán Ernesto Maragall diseñó en 1952 para la realización de las esculturas de la Fuente Monumental Venezuela, que continúa deleitando a los visitantes del Parque Los Caobos. Esto en el marco del programa La Obra del Mes que realiza la galería. Regionales. Carota, Ñema y Tajá ofrecerá serenata a la Divina Pastora este viernes 12 de enero a las 6 de la tarde, previo a la multitudinaria procesión que se realizará el domingo 14 de enero en la ciudad de Barquisimeto. En el marco de esta celebración y de la presentación del Plan Reverón, se estarán desarrollando diversas actividades culturales en cuatro puntos específicos del Estado Aragua. 12 con 12 minutos. Internacionales. La película venezolana La Planta Insolente, dirigida por el maestro Román Chalbó y escrita por Luis Brito García, será exhibida en una producción especial, auspiciada por el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores en Montevideo, Uruguay. El film, donde se retrata la vida y mandato del dirigente liberal Cipriano Castro, será proyectada el próximo jueves 18 de enero en el Centro Cultural Simón Bolívar de la capital uruguaya. Son las 12 con 13 minutos. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Y así llegamos al final de nuestro noticiero Cultural Día, desarrollado por el Departamento de Prensa de Alba Ciudad 96.3 FM. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional Mari Penjam, en la Coordinación General de la Radio Leo Vargas, en la Redacción, Edición y Montaje James Martínez, en los controles nos acompañó Brian Noguera. En la locución de guardia, esta servidora Liz de Ramos. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas una feliz tarde. Somos Identidad, somos Alba Ciudad. Para ampliar esta y otras informaciones, visita www.albaciudad.org. escucharlo en Alba Ciudad. No soy más, no soy menos, no soy malo ni bueno, no soy mar, no soy tierra, no soy paz, ni soy la guerra. No soy niño ni viejo, no soy sombra ni espejo, no soy risa ni llanto, no te acerco ni te espanto. Soy más bien la marea. Tengo días malos y noches buenas, días de gatos, días de perros, días en que a rato voy a mi entierro. Pero si faltas mi fantasía, piensa que es de noche cuando es de día. Pero si faltas minutos. Alba Ciudad, 96.3 FM presenta. ¿Qué jerga es esta? Hoy, en ¿Qué jerga es esta?, presentamos la frase hacer la segunda y su significado es hacer un favor, ayudar a alguien en un asunto, cuadre, tarea, entre otros. Ser la segunda mano de una persona en una necesidad determinada. Escuchémosla en una oración. Es la segunda con la profe, vale, que me va a raspar. Somos identidad. Somos Alba Ciudad. El turismo también es cultural en tu Alba Ciudad 96.3 FM. Todos los martes, jueves y sábados a las 3 de la tarde, entérate de nuestra alegría, colores, historias y tradiciones en Venezolaneando. Un 3 de mayo del año 1917, durante el mismo año de la Revolución Soviética, nació en la Hacienda Tazón, en Cuba, Estado Miranda, un campesino de personalidad hermosa, albañil, dirigente sindical, dirigente obrero, luchador revolucionario, comunista y poeta, Cruz Alejandro Villegas Sequeda, conocido como el Negro Cruz. Villegas sufrió largas detenciones en su vida debido a su insaciable defensa por los derechos de los trabajadores y de los campesinos venezolanos. Fue miembro destacado del Partido Comunista de Venezuela y secretario nacional de la Central Unitaria de Trabajadores Venezolanos, lo que le trajo como consecuencia detenciones y represiones de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez y posteriormente de la policía política de Rómulo Betancourt y Raúl Leoni. El Negro Cruz Villegas sigue estando vigente con el respeto de todos aquellos que fueron testigos presenciales de cómo luchó en las peores condiciones y en medio de la más brutal represión para defender sus ideas políticas aún a costa de su vida. Hoy, 11 de enero, se cumplen 24 años de su siembra. Por ello recordamos la historia de este insigne venezolano. Somos identidad. Somos Alba Ciudad. Para el 2018 deseo la paz mundial. Feliz Año Nuevo. Somos Identidad. Somos Alba Ciudad. Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura en la Calle, información precisa de programaciones, eventos y novedades culturales. La viceministra para el Fomento de la Economía Cultural, Mari Pellam, informó que Barquisimeto será la segunda ciudad en la que se desarrollará este viernes el Plan Tiburón, Ofensiva Cultural para la Victoria de la Patria 2018, el cual contemplará diversas actividades culturales en cuatro puntos específicos del Estado Lara. Carotenía y Tajá ofrecerá serenata a la Divina Pastora este viernes 12 de enero, previo a la multitudinaria procesión que se realizará el domingo 14 de enero en la ciudad de Barquisimeto. La presidenta de la Corporación de Turismo de Barquisimeto, Wendy Bravo, destacó que en la serenata, que se efectuará a las 6 de la tarde, también intervendrán los golperos del Tocuyo y la Orquesta Sinfónica del Estado Lara, convirtiendo así este concierto en un acto sinfónico. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Cultura en la Calle, información precisa de programaciones, eventos y novedades culturales. Somos identidad. Somos Alba Ciudad. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Somos Venezuela, somos la aurora que pinta el mar, la huella que hace al andar, la frente de una verdad. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad.

ciudad. Yo quiero un amor tropical muy cerca del mar, con luces del atardecer que encienda al mirar. Yo quiero un amor de verdad, color de sol. noches de silencio. Siento celos de la brisa cuando acaricia tu pelo. Siento celos de la brisa cuando acaricia tu pelo. Y siento celos del sol que te mira desde el cielo. Y tengo celos del agua que te recorre y acaricia tus secretos. Su carrera hacia las cirugías estéticas y el Botox. Si lo usan las más bellas actrices de cine, ¿por qué yo no? ¡Puede ser! ¡Para ser siempre joven! Lo tremendo es que se está haciendo cada vez más popular entre niñas y adolescentes. Para corregir lo que aún no tienen. Es la manipulación interesada de la publicidad. Comercio ambulante para mejorar la autoestima o para superar complejos. A domicilio. ¡Baratísimo! Ser una muñeca andante, rellena de metacril, ácidos Botox. Ni demacrada ni fea, perfecta a los 25 años. Perfecta según la imagen que presentan los medios de comunicación, especialmente la televisión. Yo soy la envidia de las estrellas, resplandora. Perfectas para un sistema en que sus desafíos de desarrollo personal se ven limitados a la apariencia física para gustar. Un elixir adictivo que las convierte en princesas seriadas a la espera del príncipe azul. Un 3 de mayo del año 1917, durante el mismo año de la Revolución Soviética, nació en la Hacienda Tazón, en Cuba, Estado Miranda, un campesino de personalidad hermosa, albañil, dirigente sindical, dirigente obrero, luchador revolucionario, comunista y poeta, Cruz Alejandro Villegas Sequeda, conocido como el Negro Cruz. Villegas sufrió largas detenciones en su vida

manos quedó el amor maltratado sin ti. Thank you.

en Alba Ciudad.